Los hierofantes de Menfis. Compañeros y aliados del alma iluminada de Osarsip, los hierofantes del gran templo de Menfis celebraban semanalmente una asamblea secreta en que estudiaban a fondo las posibilidades y los escollos que el futuro legislador taumaturgo encontraba en su camino hacia las grandes realizaciones para las cuales había tomado la materia física, la religión con un Dios único universal. La humanidad terrestre se ahogaba en una turbia inundación de errores y de fanatismos. Todas las pasiones humanas tenían su Dios tutelar, que auspiciaba, que autorizaba y aún glorificaba las más abominables supersticiones. El alto clero egipcio, formado tan solo por 21 hierofantes, comprendía bien todo el mal que arrastraba a la humanidad a un abismo, tal como había ocurrido siglos antes en las viejas civilizaciones lemuriana, atlante y sumeriana. Se habían desposado con la verdad y permanecían fieles a ella en el secreto de su corazón y en el silencio de las criptas, porque se sabían impotentes para contener la tremenda marejada de decadencia moral y espiritual que iba hundiendo a la humanidad. Los clarividentes habían percibido en sus meditaciones la íntima voz de un compañero y aliado que había traspasado el umbral de la vida física y les llegaba clara y nítida desde la orilla lejana. «Tamer, hermano mío», decía esa voz, «soy Neferkeré, el último descendiente del faraón que tanto amaste. Estoy libre en la inmensidad infinita del único y te acompaño desde aquí en la eterna fidelidad a la suprema verdad que él quiso enseñar a los hombres, pero ellos no lo quisieron». El aviso extraterrestre había llegado, pero faltaba la comprobación que les llegó con Osarsip pocos días después. «Yo le he asistido hasta su último momento», afirmaba el hijo de Timetis, en secreta asamblea con el pontífice Tamer y sus hierofantes reunidos en la cripta del gran templo de Menfis. Todo cuanto el lector conoce de lo realizado por Osarsip referente al anciano sacerdote desaparecido, lo conocieron en aquella asamblea solicitada por el joven para este fin. Allí se estudiaron y descifraron todas las escrituras que él traía de su laboriosa andanza por las tierras del sur. El anciano pontífice se conmovió intensamente cuando tuvo en sus manos el manuscrito que decía «Memorias del hombre que encontró a Dios único». Sacó de su pupitre un libro de sus apuntes y, llamando a su lado a Osarsip, le dijo: «¿Ves esto? Léelo en alta voz». Osarsip leyó: «Yo, este Nefer, notario del faraón Anecatón I, declaro haberle visto escribir la historia de su vida que llamó Memorias del hombre que encontró a Dios único, y declaro asimismo haber escuchado de su boca que dejaría sus tesoros, recuerdos del pasado, en sitios secretos de su casa anexa al templo de la Sagrada Trinidad, Osiris, Isis, Horus, los cuales quedaban al cuidado del guardador de su último descendiente, la niña Merit Atón, salvada milagrosamente de sus enemigos que envenenaron toda su familia. Esta criatura, añadió el pontífice, fue la madre de Neferkeré, que acaba de morir, y el anciano, que hoy guarda el templo y la casa, es el hijo de aquel guardador fiel de la niña y de los tesoros de su señor. Osarsip, aún quedan en medio de esta infeliz humanidad almas grandes en la fe, en la esperanza y en el amor de Anekatón, continuador valeroso del ideal sublime traído a estas tierras de Egipto por los discípulos de Anfión, de Antulio y de Abel. Bendito seas tú, iluminado hijo de Timetis, la elegida del Dios único, para traer de nuevo a la vida física a Anfión, a Antulio y a Abel. Un silencio reverente siguió a estas palabras del emocionado anciano, que dominándose pudo aún añadir: el supremo poder me ha concedido ver la luz de este día en que por intermedio tuyo me llega el conocimiento y las pruebas de la verdad encerrada en esta declaración de Estenefer, el notario fiel del faraón Anekatón I, que encendió la luz para preparar tus caminos. Adelante, Osarsip, que la verdad divina, como una estrella, resplandece en tu horizonte. Membra, el notario mayor del templo, tomó la carpeta con todas las escrituras traídas por Osarsip y se comenzó la tarea de descifrarlas, haciendo todas las comparaciones con los datos conservados por la tradición. La ley de los Cobdas y la ley de la Gran Alianza de Naciones Unidas les eran casi familiares, podemos decir, pues cada uno de los hierofantes tenía copia de ellas, tomada de las escrituras del patriarca Aldis. Se dedicaron a descifrar y estudiar las memorias del hombre que encontró a Dios único y que comenzaba así: vengo de una tierra que hoy duerme sueño de muchos siglos bajo las aguas de dos mares que se unieron al desaparecer la grande isla que los dividía. Atlántida, bendita y gloriosa un día, cuando el Dios único, autor de mundos y seres, la vio caminar con su ley de amor universal. Y, desventurada y maldita, cuando ella borró con sangre de crimen y lodo de vicios esa ley eterna y santa, que es vida, paz y felicidad para los mundos, los pueblos, la familia y los individuos. Mi ciudad natal se nombraba Dios Sol, y mi nombre de nacimiento era Ánade de Asquerza, del país de Zeus. Mis progenitores seguían las doctrinas de la ermita del Cerro de los Pinares, en la que unos hombres sabios y piadosos, llamados profetas blancos por el color de sus vestiduras, vivían consagrados al estudio de la naturaleza y a hacer todo bien posible a los seres humanos que se acercaban a ellos. El cultivo de la tierra les proveía el sustento de la vida. Yo formé entre aquellos solitarios y enseñé a quienes encontré en mi camino lo que a mí me fue enseñado, por lo cual me vi duramente perseguido por los gobernantes de la gran ciudad, que habían clausurado la escuela de la Montaña Santa y dispersado a los solitarios por la muerte o por la cárcel vitalicia. Yo, el más joven de todos ellos, fui ayudado a escapar del calabozo y prófugo hacia las tierras altas con tres discípulos de la escuela. Llegué al país llamado Mauritania, traspasé a lomo de asno las grandes montañas, orillé las grandes aguas que inundaron la llanura o la abertura de la cordillera, hasta llegar después de un larguísimo viaje a las aguas dulces de un riacho cristalino que corría por un valle de palmeras gigantes y palmeras enanas. Membra, el notario, hizo aclaración a estas últimas palabras. Estas aguas dulces y este riacho, dijo, no puede ser otro que nuestro Nilo de hoy, que corre en un valle de palmeras gigantes y palmeras enanas, como el narrador llama a lo que nosotros llamamos papiro. Todos estuvieron de acuerdo y la lectura continuó así. Encontré una pequeña colonia de prófugos, también atlantes, a los que se le habían unido algunos venidos de los países de eternos hielos, regiones polares del norte casi inhabitables. De unos y otros escuché relatos, crónicas, tradiciones, en que vi claramente el designio divino de unirnos en esta tierra, que por entonces llamaban País de Kemi, siglos después Sior o, en la actualidad, Egipto. Los del norte conservaban la tradición de un extraordinario arcángel, profeta o genio que llamaban Hima, que había descendido a la tierra en un rayo del sol de amanecer, al cual el Eterno Invisible había enviado a reunir los pocos hombres valientes de la tierra para formar una raza de elegidos. Su culto era, pues, el fuego, que según ellos emanaba del mismo sol de donde había venido su profeta. De modo que para encenderlo esperaban el sol ardiente del mediodía y poniendo a su reflejo un bien pulido trozo de cristal de roca, lo acercaban a una hoja reseca de palmera y aquel reflejo solar la hacía arder. En ese instante cantaban su plegaria del amanecer. ¡Oh Agni, sagrada llama purificadora, que duermes en la hoja marchita y en el leño seco, y subes en lenguas brillantes sobre el ara santa! Tú eres el espíritu del sacrificio, el vuelo ansioso de la plegaria, la chispa celestial encendida en todos los seres y en todas las cosas vivas y muertas de este mundo. Enciéndete en el corazón de todos los hombres que habitan la tierra y haz a todos buenos, nobles y valientes, porque en ti está el alma glorificada del sol. El Espíritu Luz, que dirige la evolución de este mundo, tomó materia carnal en Atlántida cuando hacía ciclo y medio, o sea, 37.500 años, que existía humanidad consciente en el planeta. Fue Anfión, llamado el Rey Santo. Era el país Teotlana, y su capital se nombraba Orozuma. En esa gloriosa y martirizada vida suya, le acompañé en su obra civilizadora y educadora de pueblos, con la fundación de una escuela en que la ciencia de Dios y de las almas, unida a las ciencias y artes humanas, formaría sociedades, pueblos y familias de una evolución perfecta. Hijo de padres que adoraban a Dios único, creador y sostenedor de mundos y de seres, el joven Anfión fue lo que fueron sus antepasados. Los nobles y gloriosos toltecas que hicieron la grandeza del continente Atlante. Su padre fue Senegaldo de Otlana, 38º rey de la gloriosa dinastía de los Ataulfos. Tuvo del eterno dueño de almas y vidas, en premio a la rectitud de la suya, un hijo que no habría dos en la tierra. Y fue Anfión Ataulfo la corona y la gloria de su padre. Senegaldo rey me había donado un cerro en sus dominios que era llamado Cerro de los Pinares, por los enormes pinos que crecían en sus laderas. El mismo que siglos atrás habitaban los ermitaños. Yo era un joven sin familia, porque piratas de la otra orilla del Mar del Sur asesinaron a mis padres y devastaron mi casa y mis saberes. La ley del Dios único me llevó a los dominios de un justo, y Senegaldo rey, que oyó mi confidencia, tuvo confianza en mi honestidad y me dijo: «Paréceme que eres tú el que el eterno Señor de los mundos me ha prometido en el sueño para que yo haga de mis pueblos muchedumbres honorables y buenas, que traigan a la vida legiones de ángeles suyos que hagan de este mundo un paraíso de dicha, de abundancia y de paz. Sobre el Cerro de los Pinares construiremos un templo, escuela y refugio, donde tú, con aquellos que sientan el mismo impulso educador que tú, se consagren a educar a la juventud de estos países en la fe, esperanza y amor de un Dios, Padre, autor y causa de toda vida, el que provee a todas nuestras necesidades, sin exigir de nosotros nada más que la voluntad de colaborar con Él, según nuestras fuerzas, para crear humanidades responsables y conscientes del deber de cada uno, para aspirar al derecho de todos a participar del bienestar general». La escuela templo fue construida por Senegaldo Ataulfo de Otlana, y fui yo, por su voluntad, el primer regente de ella con el título de patriarca de la Montaña Santa, según se llamó desde entonces el Cerro de los Pinares. Senegaldo rey llevaba 14 años de matrimonio y no tenía hijos, que mucho los deseaba, para tener continuadores de su fe y de su obra. «La dinastía de los Ataulfos se extinguirá conmigo», decía con honda pena, «si el eterno Señor de los mundos no me concede un hijo continuador de nuestra fe y de nuestra vida. Y yo, hombre de igual edad que la suya, le decía: Dios es nuestro Padre, y no porque falte para ti su amor, es que no te da hijos, sino porque Él quiere, oh Rey, que tengas empezada tu tarea educadora de pueblos para darte el Hijo que continúe tu obra. Se lo dije para consolarle y a la vez darle la luz de una esperanza. Pero salió tal como le dije, por lo cual me tomó grande confianza, creyéndome un iluminado de Dios que hacía anuncios en su nombre. El Hijo deseado llegó al cumplirse un año de haber dicho aquellas palabras, y fue Anfión Ataulfo que colmó y sobrepasó en mucho el sueño y la esperanza de su padre. Cuando el amado rey Senegaldo tuvo la convicción de que la esperanza de un hijo era una realidad, corrió a la Montaña Santa con la fausta noticia. Espanosán, mi amigo profeta, me dijo en un íntimo abrazo, tu anuncio se cumple, de aquí a tres lunas seré un padre feliz. Mi Padre Dios sabe que deseo un hijo varón que me sustituya en el gobierno de estos pueblos. Pero si en su voluntad soberana ha decretado la venida de una hija, lo mismo la recibo con amor, porque será la primera mujer que gobierne pueblos. Será también una Ataulfo y sabrá ser justo como todos sus antepasados. Será un hijo, me atreví a decirle, no sé por qué, y será tan noble, justo y bueno, que cuando nuestro Padre Dios te llame a su reino celestial, partirás sin pena, porque dejarás otro tú al frente de tus pueblos. El júbilo de Senegaldo Rey llegó al máximo con estas palabras de su solitario amigo de la Montaña Santa, que con sólo seis compañeros de ideal y de vocación trabajaban la tierra como labriego, en el bosque como pastor de ovejas, en la escuela como maestro de niños huérfanos y en el santuario como cirio de propiciación, pidiendo a Dios nuestro eterno Padre más obreros para sus campos, más niños para educar, más dolores para consolar, más enfermedades del alma para curar. Y las lunas pasaron, y llegó el hijo esperado en el plenilunio del mes primero del invierno, cuando la nieve blanqueaba como el velo de las vírgenes en las copas de nuestros pinares, en la torre de nuestros observatorios y en los vetustos torreones del palacio de Senegaldo Rey. Las cumbres de los cerros eran blancas también, y todo vestía de blanco a la llegada del príncipe heredero de los Ataulfos, la más antigua y gloriosa de las dinastías reinantes en el continente. Genios de la concordia llamaban en todos los países amigos a los soberanos de Otlana, que tenían en su escudo heráldico una vid que se enredaba en el grueso tronco de un olivo centenario, y alrededor esta inscripción: Concordia, madre de paz y abundancia. Fue llamado Anfión Ataulfo como el primer rey fundador de la dinastía. Todo el continente recibió con júbilo la llegada del primer hijo de los soberanos de Otlana, porque los 14 años que en vano esperaron sucesión, hubo temor y zozobra si Senegaldo moría sin dejar heredero, porque un hermanastro suyo vagaba por el continente anunciando palabras de magos negros que predecían una cercana muerte de Senegaldo a causa de un terrible accidente y que él sería el sucesor por derecho indiscutible. El hombre propone y Dios dispone, decía el rey, cuya inquebrantable fe en el poder divino y en la sabiduría de la ley le hacía esperar un continuador fiel a la fe y a la obra civilizadora de la dinastía que ya era casi milenaria. Vida de paz y de sosiego fue la mía en la montaña santa, porque aún el más penoso trabajo hecho con amor se convierte en delicia para el cuerpo y gloriosa alegría al espíritu. Senegaldo rey y yo éramos como dos hermanos que hubiéramos nacido bajo el mismo techo y una misma madre hubiera arrullado nuestro sueño. Muchas madres habían ofrecido con votos solemnes sus hijos al servicio de Dios, si concedía un sucesor a los reyes de Otlana, porque grande era el temor de los pueblos si Aztecalán era exaltado y fundaba una dinastía propia, diferente en la fe y costumbres que magos del lejano oriente le habían inyectado hasta la médula de los huesos. Y debido al feliz nacimiento de Anfión Ataulfo de Otlana, nuestra montaña santa se llenó a desbordar de nobles y apuestos jovenzuelos que pedían servir a Dios, Padre amoroso de los hombres, en cumplimiento al voto de sus madres. Y mis solitarios y yo les recibíamos con amor, y antes de darle nuestro blanco sayal, les hacíamos comprender que no eran atados con cadena, sino libres de estar con nosotros en íntima convivencia, porque el voto de servir a Dios podían también cumplirlo en el santuario del hogar y la familia, si hacían con su fe y sus obras un templo sagrado de su propia casa. Noble y bueno fue de niño, de joven y de hombre. Y cuando su padre pasó al reino de nuestro Dios y Señor, Anfión fue un fiel continuador suyo y unido a su hora a la gran compañera elegida, la princesa Odina, heredera de los reyes de Diaus. Cumplió inmensamente el alcance civilizador de las obras de su padre. Tres eran los países donde llegó más directamente su influencia: Dioscandia, país de su madre; Diaus, país de su esposa; y Otlana, país de su nacimiento. Nuestra escuela construyó nuevas aulas para la abundante juventud que acudió a ellas de esos tres países y otros del continente. Mas, en este mundo, ninguna dicha es de larga duración, y tristeza de muerte es a mi alma decir que sólo un cuarto de siglo duró la venturosa paz del Rey Santo. La ambición prendió como un incendio fatal en el corazón de su hermano, y vino la división que corroe y destruye. Millares de vidas humanas se hubieran sacrificado si Anfión rey no lo hubiera evitado con su heroico renunciamiento. Evitó la pérdida de vidas, pero no la división y el odio de los rebeldes hacia los fieles. Y el odio es como la gangrena que corre y corre, envenenándolo todo, corrompiéndolo todo, destruyendo todo. En medio de la ruda tormenta, mi Dios Padre me llamó a su reino y perdí de vista las playas terrestres por un largo tiempo. Seguramente la bondad divina quiso ahorrarme el ver destruida gran parte de la obra de Senegaldo, de Anfión y mía, y fui llevado a estudiar posibilidades en un futuro cercano y en otro paraje de la tierra donde debía trabajar por largo tiempo. Vidas humildes, sin sucesos importantes, con dolores y alegrías, con luchas y victorias, en lo profundo de mi mundo interno, o en medio de los seres que me rodeaban, se deslizaron unas en pos de otras, y de ellas no conservan mi yo íntimo recuerdos vivos como para hacer relato de ello. Solo sé que las tierras occidentales de Atlántida habían desaparecido ya bajo las aguas, según referían las tradiciones y viejos relatos conservados en los archivos de los templos. Además, quien me impulsa a escribir quiere que sólo mencione mis vidas relacionadas a las épocas en que el Espíritu Luz descendió a la tierra. Son sus vidas y no las mías las que pueden traer luz, vida y amor a los que me lean. Pasan los siglos como las llamas de un vasto incendio, borrándolo todo, dejando solo mudos y ruinosos vestigios de lo que existió, de lo que fue, de lo que tuvo belleza y vida en lejanos días, ya perdidos en esa noche misteriosa y oscura que llamamos el pasado. Y la populosa Manaetel de hoy ha oscurecido la gloria de Dios Sol, ya en decadencia, como una anciana decrépita, semi olvidada y oculta entre olivares y encinas que van muriendo de viejas, y murallones resquebrajados, y pirámides rotas, y templos ruinosos y desiertos, donde chillan los murciélagos y se cobijan los buitres de la noche. Mas yo, por mi propia voluntad, he venido a esta vida en esta antigua ciudad de Dios Sol, donde sé que viví otras vidas y donde encontré progenitores capaces de orientarme hacia el camino de la verdad y de la luz. Y en la parte más derruida de la vieja ciudad existe un torreón, ennegrecido por el tiempo, donde la hiedra y el musgo va cubriendo piedras, losas, columnatas y enrejadas ojivas. Cuando penetro cauteloso por entre sus escombros, algo muy hondo revive en mi yo íntimo, y en mi mente torno a verme yo mismo en lo que fui en este trágico lugar. Un presidiario por causa de mis ideales, y me llamaban 86. Oh, las vidas, se suceden como las noches y los días en un eterno rodaje, hasta que la divina psiquis ve crecer sus alas y emblanquecer sus vestiduras. En la resplandeciente Manaetel estaba la residencia de los soberanos que gobernaban aquel país. Era el 14º rey de la dinastía Talpaquén, que era una rama de la raza tolteca que estaba extendida en todos los países del continente. La magnífica ciudad lo absorbía todo, y hasta el recuerdo de mi amada Diosol, convertida entonces en una pobre aldea de labriegos y pastores de cabras que les daban apenas para sustentar sus vidas. Un fiero terremoto acabó con ella, y como empezaron rumores de nuevas convulsiones y maremotos, me uní a unos emigrantes que proyectaban dirigirse a ultramar, a tierras altas de cordilleras formidables, donde abundaban las minas y escaseaban los brazos que las explotaran. Ya no vivían mis padres, y nada me ataba ya a los humeantes escombros de lo que fue Diosol. Mas me decidió a que emigrara los misteriosos sueños que empezaron a poblar mis noches de leyendas o historietas que me referían seres desconocidos, que en el sueño me demostraban grande amistad y simpatía. Tú naciste a la vida carnal aquí, porque aquí estaban los padres que habías elegido. Ellos viven en Dios, Padre universal, y velan por ti. Tu ley te marca otras tierras y otros campos de labranza, porque eres una abeja de la eterna colmena que labora la miel de la verdad divina para toda la humanidad terrestre. Yo era aficionado a escribir todos mis pensamientos, proyectos y sueños, y a veces mis escritos me brotaban del alma, como un canto, como una composición musical. Y durante la travesía escribí uno de esos pensamientos rimados. Oh eterno invisible, soy tú mismo, y si eterno me has forjado, rico soy de tus verdades. Inmortal como mi padre, soy tu hijo, tú lo sabes. Las primeras letras de cada una de estas líneas de signos formaron un nombre que nunca vi y que brotó al acaso, Osiris. Y cuando mis ojos vieron el inmenso desierto de arena que rodeaba el oasis a donde llegué, me dije a mí mismo, en tierra, bajo esta inmensa sabana de arenas, tu nombre, que recuerda abolengos y riquezas, porque hoy eres un paria sin patria, sin familia y sin nombre. Ana de Asquerza quedó sepultado en la arena y me llamaron todos como había querido, Osiris. Y hoy, que escribo estos relatos en la séptima vida realizada en esta tierra que hoy considero patria mía, me encuentro con la grande novedad de que aquel infeliz paria que yo llamé Osiris había sido elevado por la ignorancia y la superstición a la categoría de Dios protector del hombre mortal, que recoge a los justos para hacerle feliz en su reino, ajeno a este mundo, y a los malvados los deja en abandono, sujetos a mil calamidades. Escuché en silencio tradiciones y leyendas sobre el pasado, y así supe que este arenal fue un mar que se desbordó al Valle Hondo cuando se abrieron las columnas de Hércules, en el primer hundimiento de Atlántida, y la Sierra Grande del Valle Hondo se descuartizó en fracciones, quedando como Costa Brava del Nuevo Mar. Se refiere al actual Mar Mediterráneo, al actual Gibraltar y a las sierras del sur de España. Había trabado amistad con algunos de la tribu que como prófugos siguieron a un patriarca Kermés y a un joven profeta Misraín, que habían llegado a esta tierra muchos años atrás. Y señalándome el enorme cubo de piedra gris que se alzaba junto al mar, me decían: los que viven allí son magos vestidos de azul y curan todas las enfermedades mediante un corderillo que su dios lleva entre los brazos. Alude a la primera construcción de piedra hecha por los primeros fundadores de la fraternidad copta. Potemis se llamaba mi primer amigo del oasis y era tataranieto del patriarca Kermés, cuya memoria era reverenciada como un genio tutelar de la tribu. Por él supe la espantosa tragedia de la tierra hundida de donde ellos procedían y conocí el gran misterio de la sucesión de vidas para todo ser humano y no humano, lo cual permite, me decía mi nuevo amigo, volver a vivir en un cuerpo físico y repetidas veces, hasta que el alma adquiere la grandeza, fuerza y poder a que fue destinada por la eterna potencia creadora. Y siguiendo ellos esta teoría, que llamaban gran misterio, aseguraban que el patriarca Kermés y el profeta Misraín, fundadores de su pueblo y de su raza, habían vuelto ya a la vida y estaban, muy jovenzuelos aún, entre los buenos magos de vestido azul, que eran maestros, médicos y sacerdotes, que predicaban la hermandad de todos los hombres bajo el amparo del Padre Eterno, dueño y señor de este y de todos los mundos. Ellos trabajan, estudian y oran. Nosotros trabajamos y creamos hijos que engrandecen la raza y los más adelantados van a engrosar las filas de esos obreros del pensamiento, de la verdad, la justicia y el amor de los unos para los otros. Una fuerte alianza unió a Potemis conmigo y nos prometimos que él, el primero en morir, avisaría al que quedase en la tierra cuándo y dónde volvería a la vida en la carne. Murió él primeramente. Ya pasadas 20 lunas de gran soledad de alma que sufrí, tuve el aviso en el sueño de que tomaría la materia física de una doncella, sobrina suya, que repudiaba la vida por la muerte del hombre amado. Es uno de los grandes misterios que enseñan allá en el cubo de piedra. Y tú debes guardarlo en el fondo de tu corazón, me decía. También yo conocía ese misterio que aprendí de los maestros de raza tolteca, que a su vez lo habían recibido como secreto legado de un peregrino llegado de las nieves eternas. 2 días después del aviso, la doncella cayó enferma y todos creían que iba a morir por la pena de su amado muerto. Yo consolaba a su madre y le prometía en nombre del Dios Padre Universal que viviría. Si tu palabra se cumple, me decía, te la daré como esposa, aunque seas tantas lunas mayor que ella. La doncella recobró su salud, y demostrando olvido del amado muerto, me cobró grande afecto, y su madre me la dio como esposa. Yo la acepté, sabiendo el gran secreto, y a las 10 lunas me hicieron patriarca de la tribu, que era ya muy numerosa. Fue entonces que hice amistad con los solitarios de la casa de piedra, porque debía seguir la costumbre establecida de años atrás. El patriarca recién elegido debía ir a ofrecer sus servicios a aquellos hombres que desinteresadamente eran médicos, maestros y protectores de todo aquel que los necesitaba. Tú, que eres el gran amigo de nuestro hermano Potemís, que nos dio 3 hijos que están aquí con nosotros, nos darás también otros tantos, porque necesitamos muchos obreros, servidores de Dios, Padre nuestro y de toda la humanidad, hija suya. Y como patriarca de este pueblo, es tu deber realizar uniones como la realizada por ti, para que vengan los ángeles del cielo a poblar este país destinado por su soberana voluntad a ser heraldo de la verdad, del bien y del amor que hará felices a los hombres. Nos vinieron 2 hijos varones y 3 mujeres, y apenas llegaban a las 10 primaveras. Entraban a la escuela de los solitarios, donde aprendían todo el saber de ellos y toda la belleza que puede caber en un ser humano. 2 de mis hijas, Merik y Enek, fueron las que los maestros eligieron como regentes de una escuela templo para mujeres. Fueron las fundadoras y las llamaron matriarcas. La hija tercera fue esposa de un bisnieto del profeta Misraín, que llevaba el mismo nombre que su abuelo, y los ancianos decían que era tan semejante con él como una gota de agua con otra. Siéndome conocido el gran misterio de las vidas sucesivas, he pensado, ¿no será acaso él mismo que volvió valientemente a vivir en la pesadumbre y el dolor de la carne mortal? Oh, dolor de agonía que es la vida en la carne. Hoy mismo que escribo estas líneas que podrán dar tenue luz en las tinieblas a los que tengan menos claridad que yo, tengo el dolor del convencimiento de que estoy envenenado por un familiar mío, ansioso de ocupar este lugar de torturas. Vuelvo a pensar en lo que actualmente soy, Anec-Atón, faraón de Egipto, por derecho de herencia de mi padre, Amenhotep III, que Dios eterno, único soberano de los mundos, tiene en su reino. De aquí a 13 lunas moriré, según el concepto de mi médico. El veneno que me han suministrado me permitirá vivir ese tiempo. Ni temo la muerte, ni deseo continuación de mi vida carnal. A una señal del pontífice, el notario Membra dejó el cartapacio con visibles muestras de emoción y de cansancio. Por hoy basta, continuaremos en la próxima reunión. Osarsip, hijo mío, dijo el pontífice, has hecho un descubrimiento que trae una hermosa claridad para la historia que buscamos ávidamente los amadores de la verdad. Vos lo decís, santidad, y yo me alegro infinitamente de prestar servicio a la verdad. Y se retiró, silencioso y meditativo, a tomar la góndola del pabellón amarillo y blanco que le esperaba en el muelle del canal, que le llevaría al castillo del lago Merrick, donde le esperaban sus padres.